11:07, lo hemos venido anunciando desde la jornada de ayer. En el día de hoy, miércoles santo, en este 16 de abril, la sintonía de la mañana, pues se transforma prácticamente lo que son los contenidos en toda la información relativa a las diferentes salidas procesionales que van a desarrollarse en nuestra localidad durante los próximos días, en concreto durante la jornada de este miércoles santo, mañana jueves y también el próximo viernes santo. En esto nos vamos a centrar nosotros hoy, a través de la mañana, con esta programación especial. Los contenidos habituales de cada miércoles pues no son los que le vamos a ofrecer, sino esa programación especial que va a estar protagonizada por los distintos protagonistas precisamente de esta Semana Santa, con esas salidas procesionales y con conexiones hasta los templos religiosos que van a acoger las entradas y salidas procesionales de estos días. En concreto, la parroquia Nuestra Señora de la O, enseguida nuestro compañero Juan Carlos Panal ofrecerá también detalle de todo lo que se está viviendo en ese templo religioso, y después la Ermita del Jesús, que es otro de los focos de atención que va a albergar salidas procesionales como la del Jueves Santo o la imagen de Nuestra Señora de los Dolores el Viernes Santo. Bueno, pues esto es lo que va a copar la atención en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 16 de abril, y nosotros vamos a comenzar pues un poco por orden cronológico, informándoles de todos los actos religiosos y cultos, no solo también actos que se van a desarrollar con esas manifestaciones públicas de fe en la calle, con esas salidas procesionales. Y comenzamos, como decíamos, en orden cronológico por lo que nos espera en la jornada de este miércoles. Miércoles Santo, protagonizado sin duda por la agrupación parroquial de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y esa salida procesional que tendrá lugar esta noche a partir de las 10. Como cada año, vamos a hablarle de este asunto con Sebastián Casilla, que es el secretario de la agrupación parroquial y que nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Buenos días. Qué bien en cuanto al tiempo, ¿no? Estamos mirando, siempre comenzamos esta entrevista, Sebastián, hablando del tiempo, porque es lo que toca, ¿verdad? Y bueno, qué buena noticia el hecho de que vamos a tener tanto hoy como mañana jueves y el viernes un tiempo estupendo, ya no solo los cielos despejados, sino además también temperaturas muy agradables, tanto las nocturnas como las diurnas, para acompañar las distintas salidas procesionales en nuestra localidad. La verdad que sí, la verdad que es una alegría de contar con el tiempo este que ha venido. Y claro está, hacía ya aquí, por lo menos en Ubrique, bastante años que no teníamos la posibilidad de que iban a estar todos los días, iba a dar el pronóstico del tiempo, que tan bueno, tan favorable que apuntan todas las previsiones. Y la verdad es que es una alegría, aunque nosotros, esta es nuestra 10ª estación de penitencia, y a Dios gracias, desde que somos agrupación parroquial, hemos podido hacer todas las estaciones de penitencia, pero te quitas un peso muy grande de que te amanece un día como el que hoy ha amanecido y no tienes que estar con la incertidumbre de estar constantemente mirando el cielo, constantemente que si salimos, que si no salimos, que cómo estará el tiempo. La verdad es que esto ya de por sí te quita un peso muy grande de encima, lo que te posibilita, digamos, afrontar la estación de penitencia con más garantía y, si cabe, aún pues más relajado, eso sí. Bueno, pues el tiempo va a acompañar y os va a permitir, sin duda, llevar a cabo esas estaciones de penitencia, ya no solo la jornada del miércoles santo, también el jueves o el viernes. Y es una buena noticia, sin duda, sobre todo porque a partir del sábado ya parece que dan lluvia, así que esto parece que es un poco obra divina, podemos decir, ¿no, Sebastián? La verdad que sí. Sí. Pero vamos, yo todos estos días, a mí cuando me han estado preguntando en distintas entrevistas, distintos medios de comunicación, yo del tiempo es que no quería ni hablar por el tema de que todo el mundo me decía que hay buenas previsiones, que hay buenas previsiones, y yo es como yo decía siempre lo mismo, digo yo, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Claro. Pero vamos, ya a falta de horas que estamos para salir y con el intervalo tan grande de tiempo que tenemos, bueno, y las primeras previsiones de lluvia, como tú bien decías, no son ya hasta el sábado y bien adentrado el sábado, yo creo que ya hasta hora de la mañana podemos decir que esta noche no vamos a tener problema ninguno en la estación de penitencia. Claro que sí. Sí que no te lo iba a sacar, pero te lo voy a sacar. Sí que vais a tener otro problema, que no es el tiempo, y es el Madrid-Barça, ¿no? Creo. Pues es el segundo que tenemos, Rocío. Es el segundo, ya habéis tenido... Y precisamente hace, no sabría si decirte exactamente ahora, 3 o 4 años, tuvimos también un Madrid-Barça, Barça-Madrid, sí, como se quiera decir. Y precisamente también la final fue en Valencia y fue en Mestalla, o sea, un partido que ha arcado aquí esta noche. Y aquel año lo que pasó es que en la salida tuvimos un poquito de menos gente, no mucha, un poquito, pero de las 10 estaciones de penitencia, bueno, sin contar las de esta noche, que aún todavía no se ha hecho, la entrada fue la entrada más multitudinaria que tuvimos. Claro. Porque es una poquita de gente en la salida, pero la entrada fue la más multitudinaria que hemos tenido. Y sí nos dimos cuenta que conforme estábamos haciendo estación de penitencia y iban pasando las horas, ya una vez que habíamos pasado la zona del Peñón de la Becerra por ahí, veíamos como cada vez más gente, como la gente, los aficionados del fútbol, la gente que quiso ver el partido, cómo se iban incorporando, y ellos, digamos que quisieron ver su partido de fútbol, pero evidentemente en el momento que acabó el partido de fútbol, pues quisieron acompañar al cautivo y quisieron ver la entrada. Ya te digo que las 9 estaciones de penitencia que hemos hecho, con las de esta noche 10, la entrada con más gente que hemos tenido, la más multitudinaria, fue la de aquel Madrid-Barça-Barça-Madrid, que también fue un miércoles santo, final de Copa de Rey, y exactamente como hoy, en Valencia, vamos, carcao. Oye, ¿no habrá penitentes con casquitos? No se puede. No, hombre, es broma. Seria. Nosotros, ya te digo, la otra vez cuando coincidió igual, nosotros nos enteramos de resultado una vez que había terminado la estación de penitencia. De hecho, te lo digo por experiencia propia, porque yo también soy aficionado al fútbol y me gusta el fútbol. Pero estamos tan atentos, tan pendientes a la estación de penitencia, y es una cosa que llevamos todo el año esperando, que durante el camino ni siquiera nos acordamos de que se está jugando una final de fútbol, ¿eh? Eso te lo garantizo. Por bueno, la experiencia de aquel año anterior. En cualquier caso, sí que habéis publicado, por ejemplo, los horarios de Cruz de Guía, los horarios exactos donde, bueno, pues va a estar la Cruz de Guía, en concreto, bueno, pues en esta calle a esta hora, que sí que es orientativo a lo mejor, pero que puede servir para aquellas personas que os quieran seguir, ¿no? Para saber dónde está la procesión del cautivo, en qué momento y a qué hora. Sí, siempre, normalmente durante todos los años siempre se ha hecho o se ha publicado un horario donde venía salida, entrada y más o menos pues los sitios donde se pasaban los sitios del itinerario. Este año, y también con el handicap del fútbol, pues decidimos publicar un horario, digamos, más preciso, con cruz de guía, banda, paso, tramos de penitentes, un horario como los que están en las carreras oficiales de Jerez, Sevilla, Cádiz, y para que facilitara también la labor de aquellas personas que quieran meterse en lo que es la propia procesión, en algún punto concreto, quieran verla en algún paso concreto, saber más o menos la hora orientativa en la que en cada punto de recorrido pueden encontrarse las distintas partes de lo que es el propio cortejo procesional. La verdad es que muchísima gente nos lo estaba demandando ya de hace tiempo, y ahora hemos cogido en lo que son en los móviles, hoy con las nuevas tecnologías, sí, con el tema de WhatsApp y eso, y estos días pues he podido comprobar que muchísima gente por WhatsApp ha pasado lo que es este cuadrante, este horario, y lo llevan en el móvil como novedad para en el momento que estén en cualquier punto, decir, pues a las 11:00 están en tal sitio, a las 1:25 están en tal sitio. Muchísima gente que lo tienen en el móvil, se lo han pasado por WhatsApp, y la verdad que es una cosa un poco novedosa aquí en Ubrique, pero que parece que ha tenido una buena acogida y bastante aceptación. Sí, además muy exacto, ¿no? Porque se pone, bueno, pues no sé, por ejemplo, a las 11:20 dice que estará en el inicio de la calle Nevada, justo en la calle Nevada a las 11:30, a la entrada de la calle Torre a las 11:40, en fin, que es muy completo, muy exacto, va calle por calle, por tramo de calle prácticamente, ¿no? Sí, es orientativo a lo que son las distintas estaciones de penitencia que hemos hecho durante todos estos años atrás. Luego, como abajo bien pone, está sujeto a variantes, dependiendo de que haya más gente en el recorrido, haya menos gente, el paso a lo mejor puede avanzar más rápido, puede avanzar más lento. Pero normalmente todas las estaciones de penitencia que hemos hecho de aquí para atrás, los horarios se han cumplido, salvo años que por cuestiones de tiempo, por cuestiones climatológicas, hemos ido un poco más tarde, o había sitios donde había que avanzar un poco más rápido por el tema de que no daban amenaza de lluvia, pero este año, con el tema de que el tiempo está bien y en teoría ni problema, si la cruz de guía está a las 10 en punto en la puerta del templo parroquial, este horario se tiene que cumplir prácticamente casi a la perfección de como viene marcado, como viene estipulado. Claro, porque en principio la salida procesional es a las 10 de la noche y terminaría en torno a la 1:30 prácticamente, ¿no? Sí, la salida es en torno a la a las 10 de la noche, cruz de guía, y normalmente la cruz de guía suele estar en lo que es la plaza del ayuntamiento, en la puerta del templo parroquial, uh-huh. en torno a la 1:30. Esa es la cruz de guía. Ahora, en cuanto la cruz de guía entra dentro del templo parroquial, mientras van entrando los penitentes, sí. el paso hace la última revirada, empieza a subir la rampa, suena el himno nacional, normalmente las 2:15, 2:10, casi te dan. 1:30 es la hora que está cruz de guía en la plaza del ayuntamiento, pero normalmente mientras llega al paso, las claro. últimas chicotas en la plaza, las últimas riberas, se alarga algo más y es 2:00 de la mañana. Uh-huh. O sea que prácticamente a la 1:30 quien esté en la plaza va a poder ver la llegada del cautivo a la plaza y la entrada a la parroquia, ¿verdad? La verdad que sí. Uh-huh. Y aún así ya te digo que nosotros otros años cuando se ha salido el miércoles santo, aquella vez que coincidió el furbo, uh-huh. había un poco menos gente en la entrada, pero no era tampoco una cosa que fuera muy llamativa. Había bastante gente, alguna menos, pero no tampoco una cosa. Pero luego veíamos cómo la gente se iba incorporando en los distintos puntos de recorrido, en los distintos tramos, y la verdad que ya te digo que fue la entrada más multitudinaria que hemos tenido. La gente aprovechó para ver el furbo y después uh-huh. pues aprovechó para acompañar a nuestro padre Jesús cautivo. Claro. Bueno, pues vamos con otros datos, si te parece, sobre el tema de la salida procesional del cautivo, de nuestro padre Jesús cautivo rescatado. Enseguida te pregunto por novedades que tengáis, por estrenos que vayáis a llevar, ¿no?, durante la salida procesional, pero bueno, hay que hablar del recorrido, que es uno de los aspectos más importantes de todas las salidas procesionales, ¿no? No solo los horarios, sino también el recorrido que vais a llevar a cabo. No hay ninguna novedad, es el mismo de todos los años, no hay problemas con obras que se puedan estar llevando a cabo y demás, como otras ocasiones, así que en este caso sí que podemos recordarlo, ¿no? Sí, el recorrido prácticamente es el mismo, salida lo que es por la puerta del templo parroquial, que da a la plaza del ayuntamiento, lo que es calle Botica, plaza de la Santísima Trinidad, calle Nevada, la torre, Peñón de la Becerra, San Antonio, puerta de San Antonio, plaza de San Juan, calle Real, plaza del ayuntamiento y entrada de nuevo por la puerta del templo parroquial que da a la plaza del ayuntamiento, lo que es la puerta principal del templo parroquial. Luego en el recorrido anomalía no hay. Hace dos lunes, ahora este lunes, no, el lunes anterior, tuvimos lo que es la reunión en el ayuntamiento con las distintas cuerpos de seguridad, fuerzas de seguridad, las distintas concejalías, digamos que tienen competencia en el tema organizativo de la Semana Santa, y lo que se denomina el SECOP, ¿no?, que es un, digamos, una comisión que se reúne para lo que son los cortes de tráfico, uh-huh. los distintos temas de biorreciclaje, de bardeo de calle, retirada de contenedores, etcétera. Y una vez que finalizó esta reunión, pues tanto la Junta de Gobierno como un grupo de costaleros de la cuadrilla hicimos el recorrido a pie, lo que fue andando, y estuvimos mirando todo el tema de bordillos, alcantarillas, posibles alturas de cables. Y en definitiva, nuestro recorrido no hay obra ni hay nada ahora mismo que en principio tenga que ser un problema para la propia estación de penitencia en sí. Sí teníamos una notificación de unos cables nuevos que había puesto Telefónica en la zona de la torre, uno es antes de la llegada de Arpeñón y otro pasando Arpeñón, ya una vez que baja del San Antonio hacia abajo, pero comprobamos allí in situ que estos cables los han pasado por los mismos que de electricidad, están cogidos con presilla y cumplen las mismas alturas. El paso desde que sale prácticamente hasta que llega, el único cable más conflictivo es un cable que hay una vez que se pasa a San Antonio, pero quitando los zanquines, llevándolo a hombros, a brazos, pues hay que hacer una maniobra un poco más complicada, pero pasaría sin problemas. Pero luego temas de obras y otros temas en lo que es en nuestro recorrido, uh-huh. la verdad que este año hemos tenido suerte y no nos afecta. Uh-huh. No hay problema en este caso. Bueno, la imagen de nuestro padre Jesús cautivo rescatado está en la parroquia y imagino que está ya preparada, ¿no? Simplemente para colocarla en el paso y procesionar esta noche. La imagen, pues este año, digamos que el protocolo que se ha seguido para lo que es la propia organización de la estación de penitencia en sí, fue la de hacer lo que es la muda o el traslado del paso el domingo por la tarde desde el local bajo de la antigua residencia de ancianos, de la antigua maternidad, hasta la parroquia. Esa misma noche, la misma noche del domingo, con la grúa o el artilugio que tenemos, se subió la imagen al propio paso de misterio de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado. El lunes fue el turno de los vestidores de la imagen, cuando la cambiaron y la pusieron ya con su túnica blanca bordada, preparada para la propia estación de penitencia, y anoche pues fue el turno de mayordomo y auxiliares de montar lo que es altar de culto, distintos enseres, etcétera, así como de todas las personas que se encargan año tras año de sornar con flores el paso. Anoche, en torno a las 2:15, 2:20 de la noche, finalizaban todas las tareas, y esta mañana, pues ya a las 9 de la mañana, se abría el templo parroquial con el paso recibiendo lo que es la nave central, para que todos los fieles de Voto y Pueblo de Ubrique, pues durante todo el día, hasta las 8 de la tarde, que será la hora de la misa, puedan pasar por allí, por la iglesia parroquial, y visitar la imagen de Jesús cautivo y rescatado ya en su paso. O sea, que la imagen está totalmente preparada, ¿no? Con ese sorno floral, la indumentaria que va a llevar, colocada en el paso del misterio, todo preparado para lo que es la salida esta noche a las 10. Sí, ya está todo prácticamente preparado. Los últimos detalles, los últimos retoques se dieron anoche, prácticamente a lo que fue a las 2:20, 2:15 de la mañana, que fue la colocación de las cartelas del paso y la colocación de los fardones del paso, una vez que ya se había completado lo que era el monte de flores y todos los demás detalles de cera líquida en lo que son los hachones, en los portafiriales del paso, los últimos retoques, lo que es la túnica estirada, lo que es la túnica encima del paso, y todo lo que conllevaba preparar aquello. Ya desde esta mañana a las 9, pues el paso está en exposición, y ya me consta que esta mañana, desde las 9 que se abrió la parroquia, pues muchísima gente la que va a salir por la parroquia a visitar la imagen de Jesús cautivo. Bueno, pues lo suyo es que lo vean en la salida procesional de esta noche, pero si no van a tener oportunidad, pues pueden visitarlo, el paso, y pueden visitar la imagen de Jesús cautivo rescatado en la parroquia hasta las 8, que es cuando se celebra la misa, y bueno, pues allí pueden ver, ¿no?, cómo está montado el paso y el cautivo. Sí que te quería preguntar por otro detalle. Enseguida nuestro compañero Juan Carlos Panal, que se ha marchado hasta la parroquia, nos va a contar, imagino, el ambiente que se está viviendo allí, va a hablar con protagonistas y demás, pero sí que queríamos conocer también, si te parece, por parte de Sebastián Casilla, qué es lo que va a ver nuestro compañero Juan Carlos desde allí, qué es lo que nos va a describir, es decir, el exorno floral que lleva el paso, y bueno, la túnica, me decías que blanca también, ¿no? El cautivo lleva esa túnica blanca. Sí, la túnica blanca con la que ha hecho las últimas estaciones de penitencia es una túnica blanca bordada con flores de acanto, motivos de flores en dorado, una túnica que bordó hace ya 5 años el bordador sanluqueño Lucas Arcón, y es una túnica con la que la agrupación parroquial tiene casi en exclusiva para los actos más importantes de la agrupación, y prácticamente para lo que es la propia estación de penitencia. Es una túnica que durante el año no se le suele poner al Cristo, solo se le pone la noche del Miércoles Santo o, en su defecto, que haya algún acto muy importante, como cuando fue, por ejemplo, a la solemne bendición de la Virgen, o un acto que la hermandad considere oportuno. Normalmente es la túnica que este Cristo tiene destinada a lo que es la estación de penitencia del Miércoles Santo. Ya el año que viene o en años posteriores, pues, conforme vayan desarrollándose los acontecimientos y si vienen algunas efemérides importantes que celebrar, tipo a lo mejor que se pudiese dar el nombramiento de hermandad o otra efeméride, pues si se quiere estrenar otra túnica o se quiere hacer una túnica, aunque fuera blanca, pero con distintos motivos. Pero en principio, este año, pues vamos a repetir con la misma túnica que hemos estado estos años atrás, y ya te digo, la economía está como está y estamos contentos con esta túnica que tenemos, y en principio pues vamos a repetir con la misma túnica. Vale. Luego, en cuanto al exorno floral, pues como ayer estuve explicando en el programa Aires de Pasión, este año el paso va a llevar monte liso de flores moradas, la flor es flor de paja, que es una variante de la siempre viva, que es una flor que nace, digamos, en los sembrados de trigo, en los sembrados de grano, de todos los campos y todas las zonas agrícolas. Llevamos tiempo queriendo llevar esta flor, da un resultado bastante vistoso. También en el tema económico es un ahorro bastante importante, dado el precio que está ahora mismo el clavel, otros tipos de flores para la ornamentación floral. Y ya te digo, ahora Juan Carlos, desde la parroquia, pues él lo podrá explicar mejor o con más lujo de detalles cómo está el paso. Vale, pues eso en cuanto al exorno floral, la indumentaria, la vestimenta que va a llevar nuestro Padre Jesús cautivo rescatado esta noche en esa salida procesional. Otros datos también que podemos, si te parece, recoger, ¿no? Como cada año, por ejemplo, acompañarán a la imagen del cautivo cuántos penitentes y la cargarán cuántos costaleros. Pues el número de costaleros, la cuadrilla este año está compuesta por 54 costaleros, y en cuanto al número de penitentes, pues las papeletas de sitio que se entregaron en lo que fue el Cabildo General de Hermanos del día 28 de marzo, allí se dieron prácticamente casi 100 papeletas de sitio, pero todavía nosotros, digamos, durante todos estos días se han seguido entregando papeletas de sitio, incluso en la jornada de hoy, hasta poco antes de la misa, van a estar dando papeletas. Yo atrevería a decirte que 100 que tenemos, más los niños, más las distintas papeletas de sitio que se puedan ahí adquirir hoy hasta las 8 de la tarde, en torno a los 175, 180 penitentes vamos a llevar hoy. Uh-huh. 175 penitentes, me decía, la cuadrilla de costeros está formada por 54, pero en realidad el paso lo cargan 38, ¿no? Sí, el paso lo cargan 38 cuando el capataz y el contraguía ajustan un poco más, digamos, las personas que van por debajo del paso, puede llegar incluso hasta 42, pero para que vayan más desahogados, uh-huh, con un poquito de más holgura, lo ideal son en torno a unos 38. Uh-huh. Hay puntos donde puedes llevar hasta 42 en calles, por ejemplo, más llanas, como es, por ejemplo, la calle Real, o cuando ya estás vienen, por ejemplo, bajando lo que es la calle Botica, o cuando vienes, por ejemplo, bajando el tramo de la calle Real, pero luego, por ejemplo, hay tramos como en la salida, que en los laterales de la puerta el paso sale bastante justo, o tramos como el Peñón de la Becerra, donde se tienen que meter costaleros por dentro y gente de las trabajaderas delanteras tienen que meterse también hacia adentro, y entonces en esos tramos no puede ir con tanta gente. En esos tramos tiene que ir el paso, digamos, más aliviado de cargadores por temas de espacio. Uh-huh. Ángel Tamargo sigue siendo el capataz, imagino. Ángel Tamargo capataz, Juan Carlos López Mergar contraguía, uh-huh, y prácticamente la cuadrilla viene a ser la misma de los últimos años, salvo siete o ocho incorporaciones nuevas. Uh-huh. Las túnicas que vestirán los penitentes, blancas con antifaz y cíngulo de color rojo, ¿no? Burdeos. Capirote burdeos, uh-huh, túnica blanca, lo que es cíngulo burdeos también, y guantes blancos. Y la agrupación parroquial, en asamblea también del mismo día 28 que tuvimos, decidimos que se va a mantener lo que es en la uniformidad, la propia medalla de la agrupación parroquial, pero en este caso la llevaremos por dentro. O sea, nos pondremos lo que es la túnica, la medalla y por encima el capirote. La medalla irá por debajo del capirote. ¿Y el motivo? El motivo es que todo el tiempo que hemos sido durante agrupación parroquial la hemos estado llevando por encima del capirote, pero digamos que ya estamos más cerca de ser hermandad. Las hermandades, como las llevan, es por debajo del capirote, puesto que digamos que la túnica lo que hace esta parte cubrirte de todo lo que lleva, y en consenso con el párroco, así como la Junta, uh-huh, de Gobierno y distintas procesiones que hemos visto en distintos sitios, hemos visto que, digamos, que es más acorde y se ajusta más a las normativas llevar lo que es la medalla por debajo del capirote. Pues ahora después vamos a hablar un poco más de la hermandad y de cómo marchan todo ese proceso administrativo que se lleva a cabo a través del obispado para transformar la agrupación en hermandad y demás, y de todos esos proyectos de futuro, pero vamos a seguir centrándonos, si te parece, en la salida procesional, para no desviarnos. Y bueno, estábamos hablando de los penitentes, de los costaleros, más acompañamiento de la imagen de Jesús cautivo, pues, por ejemplo, en el apartado musical, la agrupación musical ubriqueña es la que se ocupará, ¿no?, de poner esa música a lo que es la procesión. Sí, la que se encargará este año, al igual que el año anterior, es la agrupación musical ubriqueña. Ya hace tiempo que, digamos, que nuestra agrupación parroquial entró a formar parte del convenio, uh-huh, de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, y dentro de este convenio, pues, el acompañamiento musical que se ha designado para este año ha vuelto a ser de nuevo la agrupación musical ubriqueña. Ya el capataz y distinta gente del paso, pues, porque también entre la gente que carga en el paso tenemos gente que son músicos de la agrupación musical ubriqueña, que tienen bastante vinculación con la propia agrupación, y ya se encargaron de hablar con ellos de las distintas marchas, los distintos sitios, lo que querían que le tocaran en el recorrido, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente, pues, ya tenemos conocimiento de todo lo que más o menos van a tocar, en qué sitio van a tocar tal marcha, en qué sitio se va a tocar distintas cosas de repertorio. Es una cosa que ya la tenemos prácticamente hablada y apalabrada desde hace bastante tiempo. Vale. Otros datos en torno a lo que es la salida procesional. Ya no solo hay que hablar de, bueno, pues los acompañamientos y demás, sino también sobre ese cortejo procesional. Si te parece, vamos a comentarlo también en detalle. ¿Cuál es el cortejo que se sigue? O sea, primero la cruz de guía, ¿no?, que es lo primero que va en una procesión. ¿Qué le sigue después? Perdona, Francisco, no te he escuchado bien. Te estaba preguntando por el cortejo procesional y por el orden establecido, ¿no? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que vamos a encontrar sí, después? Evidentemente, lo que vamos a tener primero, como en todo cortejo procesional, es lo que es la cruz de guía. A raíz de la cruz de guía, pues van a ir los distintos tramos de penitente. Irá un primer tramo de penitente, luego irá lo que es el banderín juvenil de la agrupación, segundo tramo de penitente. En la mediación del segundo tramo de penitente estará lo que es el guión de la agrupación, el guión corporativo, escortado por dos varas de mando. Un tercer tramo de penitente, una vez que finaliza este tercer tramo de penitente, llevaremos lo que es la presidencia, donde irá nuestro cura párroco, hermano mayor, secretario, las distintas autoridades que se tengan que ubicar ahí. Y posteriormente, una vez que detrás de lo que es la propia presidencia en sí, irán los ciriales, antecediendo lo que es el propio paso de Jesús cautivo, el paso de Jesús cautivo, y finalmente lo que es la agrupación musical urriqueña, que es el acompañamiento musical que cerrará el cortejo. Y bueno, pues también los fieles y demás, ¿no?, que vayan detrás. Te quería preguntar, normalmente, bueno, obviamente cada uno sabe cuál es su sitio, dónde está dentro de ese cortejo procesional en toda la salida, pero yo imagino que habrá siempre alguna persona que se ocupa de organizarlo todo, ¿no?, y de estar pendiente. Sí, lo que es la estructura interna de la agrupación, pues tiene distintos cargos, tiene cargo de lo que son mayordomos, aparte tiene conciliarios que ayudan a estos mayordomos, priostes, vestidores. Lo que es el diputado mayor de gobierno, y entonces cada uno tiene lo que es marcada su función, su distinta misión que tiene que desempeñar en lo que es la labor organizativa, a la hora de organizar lo que es el propio cortejo en sí, y cada uno tiene más que claro cuál es la función que tiene, quién es el que tiene que entregar las velas, quién tiene que recoger las papeletas de sitio, quién tiene que ir ordenando las filas, quién tiene que ir poniendo las posiciones, quién tiene que ir dando paso a los penitentes para que vayan saliendo y vayan en la formación adecuada que tienen que ir. El capataz, el contraguía, tienen la misión de ir lo que ajustando el paso a lo que a las distintas filas de penitentes. Vamos, que cada uno tiene, son distintos cargos que tiene la propia agrupación, como cualquier hermandad, y tienen todo bastante claro pues la misión o lo que tienen que cumplir para que a la hora precisa esté la cruz de guía en la calle, y que durante el recorrido, pues, digamos, las filas se guarden y vayan todo lo bien posible. Ahí quien lleva la misión principal es el diputado mayor de gobierno, y luego tiene sus fiscales de tramo, que son dos o tres personas que son fiscales de tramo, que es en colaboración con el diputado mayor de gobierno, pues su misión es la de velar porque la fila y todo el orden del cortejo procesional pues vaya, digamos, como tiene que ir organizado, de manera correcta. ¿Novedades de este año que tengáis en torno a lo que es la salida procesional? Nos decías que, bueno, la economía hay que mirarla, así que no sé si tenéis algún estreno, alguna novedad. Bueno, novedades este año no tenemos por dos razones principales. La primera, porque es que hemos querido ser austeros con los tiempos que corren. Sí. Y, claro, es un ejercicio de responsabilidad. Claro. Y como agrupación que somos, pues, somos consecuentes con la difícil situación económica que se está ahora mismo viviendo, y hemos querido ser consecuentes y austeros, y no se ha querido estrenar nada. De por sí, ahora mismo lo que es parar cortejo, parar paso y la propia imagen de Jesús cautivo y rescatado, pues digamos que ahora mismo necesidades no tienen. Con el tiempo se le buscará alguna túnica, se quieren comprar más incensarios, alguna vara de mando que otra, pero en principio ahora mismo con lo que tenemos podemos hacer estación de penitencia bien. Entonces hemos querido ahí ahorrar un dinero. Luego, la segunda razón es que este año, desde la solemne bendición de María Santísima de la Esperanza, pues la agrupación ha tenido unos gastos bastante considerables, primero en la propia elaboración del retablo donde está hoy la Virgen de la Esperanza, y en segundo lugar, aunque la imagen fue una donación, pues esta imagen ha habido que buscarle las distintas ropas para los distintos cambios en lo que son los periodos litúrgicos durante todo el año. Entonces se le han tenido que buscar 4 o 5 ropas distintas, lo que son saya, manto, camisón, así como un aro de estrella, como que buscar para el cambio de brea, etcétera. Y claro, esto ha sido costoso. Entonces la agrupación, entre el desembolso de dinero que ha tenido, que ha sido bastante importante, con el tema de la Virgen de la Esperanza, y por otro lado, que queríamos ser un poco austeros en el tema de los presupuestos, pues vimos acorde de este año no tiene estreno y ser, como ya bien dicho antes, lo más austeros posible. Claro. Eso sí, también hay que añadir que hay a corto plazo algunos proyectos en la agrupación que también van a tener un desembolso económico importante y evidentemente, pues, como todo el mundo está haciendo recortes, pues nosotros de algunos sitios también pues tenemos que recortar. Ahora la parroquia pues va a cambiar lo que es la iluminación interior, puesto que la iluminación de la parroquia ya está más antigua, es una iluminación que también tiene un gasto considerable de vatio, porque digamos que no está adaptado a lo que es a la iluminación, a iluminaciones digamos más nuevas como tenemos, como son iluminaciones tipo LED, iluminaciones de bajo consumo. Y evidentemente pues la agrupación parroquial, como sucede canónica que es, y en colaboración con lo que se está haciendo en un templo en el que del que todos participamos y en el que todos estamos, pues vamos a colaborar también con nuestro párroco, con el pueblo de Ubrique y con la propia obra de la iluminación de la parroquia. Entonces, para poder hacer estas colaboraciones, para poder sufragar estos gastos y distintas necesidades que se van presentando, pues decidimos ser un poco más austeros este año en lo que es en la salida procesionar la propia estación de penitencia. Uh-huh. Pero vamos, nosotros a Dios gracias ahora mismo, tema de vara de mando, tema de incenciario, tema de enseres, tema de vestimenta para el Cristo, para la Virgen, de momento las necesidades las tenemos más o menos cubiertas. Claro. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a estrenos y novedades, y antes de cerrar, ¿no?, lo que es el capítulo de la salida procesional y preguntante ya por la agrupación parroquial, por bueno, todo lo que concierne a lo que es la hermandad, futura hermandad y demás, sí que te quería preguntar por otra cuestión. Eso ya a título un poco personal, Sebastián, si me lo permites. ¿Qué lugar, qué momento para ti es más especial de lo que es el recorrido del cautivo? ¿En qué momento de todo ese recorrido, en qué punto, bueno, pues podríamos ver nosotros al cautivo y no perdérnoslo? Porque es un poco más especial. Esto ya, claro, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero te lo pregunto a ti, como secretario de la agrupación, ¿cuál es ese momento especial para ti? Hombre, la verdad que momentos especiales son todos. Yo a mí uno que me encanta siempre, y a mí particularmente, porque lo tengo desde la primera vez que salimos, ese momento lo tengo grabado, no se me olvida, es cuando suena el himno nacional y cruza lo que es el dintel de la plaza, lo que es la salida del templo parroquial, porque digamos que en el momento que lo ves salir, dices tú, pues un año más, he tenido la suerte o la dicha de verlo un año más en la calle. Yo de ese momento, a mí especialmente me trae muy buenos recuerdos, porque aún no se me olvida de en el año 2005, que ahora hace 10 años, de aquella primera salida procesional, cuando yo creo que no solo yo, sino prácticamente casi todo el pueblo de Ubrique veíamos aquella imagen, cómo se acercaba a la puerta, y empezaba a salir por la puerta y sonaba el himno nacional, y había un antes y un después a partir de ese momento, ¿no? Y yo creo que eso es un momento que todos los que estamos desde el principio nos marcó tanto, tanto, tanto, tanto, que cada vez que el Cristo sale por la puerta de la parroquia y suena el himno nacional, siempre nos alegramos porque es un año más de estación de penitencia, pero a la vez se nos viene en mente a la vez aquella primera salida. Luego hay momentos muy bonitos, por ejemplo, el paso por el Peñón de la Becerra, uh-huh, es impresionante, a mí me encanta, la subida a la calle Nevada en una sola chicotada, lo que es desde abajo, desde la propia Plaza de la Trinidad hasta la curva que ya te introduces en lo que es la calle Torre. Otro momento también muy especial es lo que es el San Antonio, el Tajo Iluminado, lo que se ve aquella pared del Tajo Iluminado, luego allí siempre que nos están recibiendo los hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la entrada a la plaza también, las últimas. Hay momentos muy especiales, pero a mí el de la salida es un momento que siempre, para mí personalmente, es muy especial, primero porque te entra una emoción muy grande en el cuerpo de saber que es un año más haciendo estación de penitencia y un año más en la calle. Y en segundo lugar y principal, porque a mí se me viene muy buenos recuerdos, un recuerdo muy grande de aquella primera salida, y siempre cuando suena el himno nacional y está atravesando lo que es el dintel de la plaza, siempre se me viene aquel momento mágico de aquella primera salida de 2005, donde yo creo que hubo un antes y un después. Aquella primera salida del 2005, porque hay que recordar que este colectivo, la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, pues nace en febrero del 2004 y se deriva de esa antigua hermandad del cautivo que desapareció en los años 60. La agrupación, nos decía Sebastián, que tiene buenas vibraciones, podríamos decir, ¿no? La manera de comunicarlo para saber que en breve podría convertirse ya definitivamente en hermandad. Sería, en vez de agrupación parroquial, hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, y pues también se le podría aquí añadir Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? La verdad que sí, ya te digo que en relación a lo que antes te había estado hablando del 2005, la gente que empezamos con este proyecto hace muchísimos años, digamos que aunque en el 2005 es cuando se formó la agrupación, hicimos la primera salida, ya en el 2003-2004 estábamos trabajando para todo esto. Incluso mucho antes, a finales de los años 90, hubo un pequeño atisbo de intentarlo tirar hacia adelante. Lo que pasa que entonces eran tiempos más convulsos, la situación que había no, digamos que no acompañó. Ya con la llegada de Ildefonso, el anterior párroco, pues Ildefonso apostó mucho por la agrupación, y por supuesto ahora mismo con don Roberto Romero y con Pedro Ramírez Lozano, con nuestro director espiritual, nosotros tenemos el convencimiento de que ellos nos van a dar el último empujón que necesitamos para hacer hermandad, y así me consta. Hoy tenemos la suerte de que tanto nuestro párroco Roberto como nuestro director espiritual son unos curas muy cofrades, les gusta mucho el mundo este de la Semana Santa, y ellos son, digamos, los primeros interesados en que nuestra agrupación sea hermandad, entre otras cosas porque que nosotros seamos hermandad supone que otras personas puedan empezar desde abajo con nuevas agrupaciones parroquiales, que puedan ir creciendo también, que puedan ir dando otro salto y que se le pueda ir dando un empuje a lo que es la Semana Santa local. De hecho, en la reunión que tuvimos hace dos lunes en el ayuntamiento, el propio Roberto Romero, nuestro párroco, dio a entender allí en el ayuntamiento que su intención, el tiempo que él esté trabajando por la iglesia de Ubrique, es que esto no quede en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo, sino que la agrupación parroquial del cautivo pronto sea hermandad, y que con ello vayan saliendo nuevas agrupaciones parroquiales que en el futuro también se vayan consolidando como hermandades. Yo tengo el convencimiento de que no va a tardar mucho. No te diría si un año, si dos años, yo tengo el convencimiento de que muchos no vamos a tardar, y además me consta que tanto nuestro director espiritual como nuestro párroco son los primeros que están ahí apoyando, que nos van a ayudar todo lo que puedan, y esto es una unión, aquí tenemos que remar todo, la Junta de Gobierno, los hermanos, el párroco, el director espiritual. Y cuando se toman a veces decisiones que a personas, a algunos nos pueden gustar más, a otros nos gustan menos, etcétera, siempre, siempre, siempre tenemos que tener muy claro que son por el bien de la agrupación parroquial y por el bien y el interés general del pueblo de Ubrique. Ha habido cositas que hemos tenido que cambiar porque al principio, digamos que éramos nuevos en este mundo, hacíamos cosas que nos parecíamos que íbamos por la línea correcta, por la línea acertada, pero nosotros mismos ya con el paso del tiempo y con el paso de las distintas estaciones de penitencia nos hemos ido dando cuenta que había cosas que no se estaban haciendo a lo mejor todo lo bien que se tenían que hacer y que había que hacer una serie de cambios. Se nos ha ido orientando, se nos ha ido corrigiendo y evidentemente pues poquito a poco se va cambiando para que todo vaya, digamos, dentro de la normativa y dentro del transcurso normal que tiene que ir. Yo siempre lo digo y lo repito, que todos los cambios que la agrupación parroquial tenga que hacer para que se haga más grande, para engrandecerla y para que pronto seamos hermandad, y digamos que una hermandad con una importancia destacable y con un sello de identidad posible, pues bienvenido sea. Haremos el esfuerzo posible para adaptarnos. Y ya te digo que tanto nuestro párroco como nuestro director espiritual como la Junta de Gobierno, pues vamos a trabajar en sintonía y vamos a trabajar digamos, de la mano para conseguir todos los objetivos posibles y los mayores logros y la mayor gloria para esta agrupación, y que pronto seamos hermandad. Desde 2004 hasta 2014 ya llevamos 10 años desde que se constituyó la agrupación parroquial. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar de ser agrupación parroquial a convertirse en hermandad? ¿Cuánto tiempo es lo habitual que se suele tardar? Pues normalmente no hay nada establecido, Rocío, porque digamos que no es que haya una regla, una cosa establecida que te diga tantos años tienes que ser agrupación, tantos años. Eso va en función al trabajo, a los méritos que se hagan, a cómo la propia agrupación parroquial en sí esté trabajando. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros llevamos 10 años como 10 años haciendo estación de penitencia. Pero nosotros, aunque somos agrupación parroquial desde, digamos, desde la primera salida, desde la de 2005, erigida canónicamente la agrupación no fue hasta 2008. Entonces nosotros tendremos que empezar a contar desde el 2008, que es cuando recibimos de la diócesis de Jerez lo que es la erección canónica como agrupación parroquial. Entonces contamos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ahora, por ejemplo, en este 2014 llevaríamos 6 años erigidos canónicamente. Entonces estamos ahí, estamos, digamos, en el marco de Jerez, zona de la Campiña, zona de Cádiz. Hay muchas agrupaciones parroquiales que las han nombrado con 5 años, 5 años las han nombrado hermandad, a los 6 años las han nombrado hermandad, otras, por ejemplo, a los 4, otras, por ejemplo, a los 7. Yo creo que estamos ahora mismo más o menos, digamos que estamos prácticamente en la línea, en torno a los 5, 6, 7 años, pero vamos, que una cosa que tampoco nosotros nos tiene que crear ninguna obsesión, ni tenemos que obsesionarnos con este tema, porque ya te digo, nosotros, aunque seamos una agrupación parroquial, estamos funcionando prácticamente casi como si fuéramos una hermandad. Sí, pero hasta que no se constituya como hermandad, no se puede sacar una dolorosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, no se podría sacar, pero también nosotros ahora mismo, la base principal, yo siempre lo digo, es lo que es los cimientos. Que los cimientos sean fuertes, que los cimientos sean sólidos, y que el día que nosotros seamos hermandad tengamos una base sólida, que es lo que hace que eso no se tumbe. La antigua hermandad de la que sacaba nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, la de los años 60, pues estuvo 3 años como hermandad al experimentum, y a los 3 años prácticamente tuvo 5 años concedidos al experimentum, y llegaron a 3 años y no llegaron a profesional ni siquiera al cuarto. Y ya te digo, lo principal es una base sólida, una base fuerte. Y si hay que esperar un año, un año. Si este año no nombra, este año, que hay que esperar dos. Pero lo importante es una base sólida y fuerte. Y el tema de la Virgen de la Esperanza yo creo que es exactamente el mismo. Ahora mismo no hay bulla por sacar a la Virgen de la Esperanza. Lo importante es que la Virgen de la Esperanza está aquí en Ubrique, está en la parroquia, está al curto. Podemos todos los ubriqueños, todos los fieles, disfrutar de ella. Y cuando tenga que salir, pues ya saldrá, más tarde o más temprano, pero con una garantía de que va a salir como tiene que salir, a la altura que tiene que salir, como merece salir la Madre de Dios, que es la Virgen de la Esperanza, y evidentemente cuando tenga también un paso en condiciones y una garantía para salir. Hombre, esa es la idea, Sebastián. Una cuadrilla de costareros, sí. Precisa de una serie de cosas, claro, que requieren un tiempo. Y bulla ni ninguna, despacito y las cosas bien hechas. Sí, te decía eso, ¿no? Que ese es el espíritu que tú nos has estado comentando, lo de no hay prisa, no hay bulla, da igual que sea un año, que sea dos, que sea tres, desde que se transforme en agrupación a hermandad, no hay prisa para vosotros, pero claro, hay cierta expectación, ¿no? Sobre todo, como decíamos, por el tema de ese acompañamiento con otras imágenes. Llevamos viendo muchos años a la imagen del cautivo y todo el mundo, pues lo que le gustaría ver también es una dolorosa detrás. Se sabe que se tiene la esperanza, que se tiene Nuestra Señora de la Esperanza allí en la parroquia, como tú decías, se tiene ya la indumentaria, se ha comprado, se ha preparado, en fin. Sí, falta la cuadrilla de costarero, como tú nos comentabas también, pero aunque para vosotros no haga falta, no haya prisa, ¿no?, por que procesione una imagen acompañando al cautivo, a lo mejor para la ciudadanía que pueda verlo sí que hay más interés, ¿no? Y siempre pues se pregunta, la pregunta que queda, ¿para cuándo? Interés muchísimo, Rocío, esa es la pregunta del millón. Nosotros nos paran por la calle los hermanos, nos para la gente de Ubrique, la gente del pueblo, todo el mundo nos dice, ¿para cuándo la esperanza? ¿Para cuándo la esperanza? A todos le decimos lo mismo, que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, pues tenemos que tener esperanza. Y que va a ser pronto, más tarde, más temprano, pero pronto. En la casa de la esperanza no podemos perder, claro, la esperanza. Claro. Y más tarde, más temprano, pronto. Pero que el día que sea como Dios manda, que sea una cosa bonita, que sea una cosa a la altura que merece la imagen. No es salir por salir, no llevamos cualquier cosa. Lo que llevamos a las calles de Ubrique es la Madre de Dios. Llevamos a las calles de Ubrique a nuestro Padre Jesús cautivo. Y eso hay que llevarlo con una garantía, digamos, hay que garantizar que se hacen las cosas, digamos, como se tienen que hacer. Y no es salir por salir, es salir claro. En condiciones. Y bueno, tarde o temprano, pues, te aseguro que la Virgen de la Esperanza irá detrás de nuestro Padre Jesús cautivo y como merece y como tiene que ir. No tenemos por qué precipitarnos. La tenemos ahí en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Está en el retablo, podemos ir a verla todos los días, va cogiendo la devoción poco a poco y de eso se trata ahora mismo. Vale, bueno, pues ya nos quedamos aquí, Sebastián, porque se nos está agotando el tiempo. Yo creo que ya ha quedado claro todos los aspectos relativos a esa salida procesional de hoy miércoles y también pues al futuro de la hermandad o de la agrupación para convertirse en hermandad y los proyectos que tenéis precisamente, ¿no?, en torno a ese futuro. Nos tenemos que quedar aquí porque vamos a alcanzar ya prácticamente a las 12 del mediodía y todavía nos queda pues muchísimo más por contar de esta Semana Santa Ubriqueña y de las salidas procesionales que va a formar parte de la Semana Santa de Ubrique, y tenemos que marcharnos hasta la parroquia con nuestro compañero Juan Carlos Panal para que nos cuente qué es lo que se está viviendo allí, el directo, que es lo más importante, y saber, bueno, pues ese ambiente, ¿no?, que se está respirando, ambiente cofrade propio de esta época del año. Nosotros te vamos a agradecer que nos hayas atendido como siempre, Sebastián Casillas, secretario de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado. Gracias por estar con nosotros y nada, que lo disfrutéis la salida procesional de esta noche. Pues muchísimas gracias, Rocío, un año más por brindarnos la oportunidad de llevar pues no solo las digamos lo que es la actualidad de la propia agrupación parroquial en sí, sino toda la información relativa a la propia estación de penitencia. Y nada más, si me lo permite, pues un agradecimiento general a todas las personas que hacen posible que esta agrupación pues poco a poco vaya funcionando día a día, que son muchas personas. No solo es la parte visible o las personas que vemos, sino hay muchas personas que tras la sombra, que quizás no se ven, porque también entre ellos son tan grandes que ellos no quieren hacerse notar, no quieren hacerse ver, pues aportan su granito de arena para que esto poco a poco se vaya consolidando. Y ese sueño de que esto llegue a ser hermandad, pues más tarde o más temprano se haga realidad. Desde aquí mi agradecimiento a todas esas personas, y por supuesto que la estación de penitencia de esta noche, pues todos los que la vamos a hacer, por supuesto se la vamos a dedicar a ellos, a todas esas personas que están con nosotros, y por supuesto al pueblo de Ubrique, que desde el primer año, desde la primera vez que salió el cautivo por la puerta de la plaza, hasta el día de hoy, ni nos ha abandonado, ni sé que no va a abandonar nunca. Tenemos la suerte de que la gente está con nosotros, el pueblo está con nosotros, y eso es, digamos que esa es la fuerza y los ánimos que nos dan para que esto siga adelante, para que cada año vayamos a más. Y aunque tengamos reuniones muy duras, aunque tengamos muchas veces haya bajones, haya veces en las que flaquee la fuerza, cuando tú sales por la puerta de la plaza ves tanta gente, ves gente llorando alrededor del paso, ves gente animando, ves cómo el pueblo de Ubrique se vuelca. Entonces, cuando tú ves que realmente esto merece la pena y que el trabajo de 365 días que se ha hecho durante un año, llevado a estas tres horas que se está de estación de penitencia a la calle, ha merecido la pena más que con creces, vamos. Va por todos ellos. La estación de penitencia de esta noche vamos a hacer por todos ellos, por el pueblo de Ubrique. Pues con esa dedicatoria nos quedamos. Sebastián Casilla, gracias por estar con nosotros. Venga a ti, Rocío, y a Radio Ubrique. En mi pueblo marinero, dos niños limpian la caja que ha tirado un pescaero. Otros con ramas de un árbol, prepararon dos costeros, y un niño de pelo largo hacía de nazareno. Sobre el cajón adornado, el del pelo arrodillado, agarradito al madero, y otro muy bien peinado llamaban los costaleros.